a través de la historia. También escuchamos la palabra de Fidel, fragmentos de discursos, y todo esto disparó un interesante debate y un interesante intercambio, porque para todos nosotros la Revolución Cubana es y seguirá siendo un faro que nos ilumina el camino para poder construir un mundo mejor, una sociedad más justa. Otra de las cuestiones muy interesantes que pudimos vivir en el encuentro fue la proyección de la película Cubanas Mujeres en la Revolución, de María Torelias, y un documental en homenaje al Che que prepararon los compañeros del Bolsón. Bueno, ese fue en síntesis los alcances que tuvo el encuentro, que fue muy interesante y que nos permite a todos un crecimiento en lo político ideológico que es tan necesario en estos tiempos. Bueno, les mando un fraternal abrazo y hasta la victoria siempre. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Curilovche, Puel Mapu. El pasado fin de semana, desde el 17 al 19 de noviembre, se llevó a cabo en la ciudad de Bariloche el 31º encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades, bajo la consigna Desde Hualmapu Militarizado en Lucha contra el Extractivismo, el Patriarcado, el G20, hacia el buen vivir en sociedades autónomas y territorios plurinacionales. En dicho encuentro, que se realiza desde el año 2006, nos reunimos integrantes de asambleas y comunidades de diversos territorios para deliberar y articular estrategias colectivas para la defensa de los bienes comunes y nuestros cuerpos territorios, interpelando al actual modelo de desarrollo colonial perpetrado por los estados de la mano de las corporaciones en sus diferentes variantes: megaminería, fracking, deforestación, represas, latifundios, forestaciones y agronegocios, repudiando asimismo la criminalización de la resistencia social y cultural y la persecución y hostigamiento judicial a las hermanas y hermanos del pueblo mapuche. Desde Enfoques dialogamos con Ana, de la Asamblea Socioambiental de Fisquemenuco, respecto a la situación del fracking en la zona de Ash, en Río Negro, y con Germán, de la Asamblea Pachamama de Montevideo, Banda Oriental. Bueno, la asamblea se forma a raíz del principalmente por el fracking que se inició en el 2012. Se inició en Allen, siendo negado al principio por el gobernador y por algún político, y bueno, cuando quisimos acordarnos ya estaba todo en funcionamiento. Y eso significa la extracción de gas y petróleo no convencional, con un sistema que contamina la tierra, el aire y principalmente el agua, ¿no? Le están haciendo fracking en el medio de las chacras de fruticultura y al lado del río y pegado a la ciudad de Allen. Eso significa un perjuicio incalculable y además irremediable. La verdad que es un tema muy preocupante. Con mucha convicción en un pequeño grupo, pero después una sociedad que todavía no reacciona con la fuerza que debería reaccionar para defender su salud, para defender la cultura de la producción alimentaria y no de una extracción que va a dejar de vuelta lo que hoy es un valle fértil y verde, lo va a desertizar. Nos va a dejar, va a matar el río, nos va a dejar sin agua. Y el desarraigo, ¿no?, de ese amor a la tierra que ha sido durante más de 100 años la nota del valle del Río Negro y que ahora se está matando, ¿no? Se mata la cultura, se mata una sociedad y un estilo de sociedad amistosa con la tierra, y eso crea también una amistad y una hermandad entre las personas, ¿no?, y entre las comunidades. Enfoques. Bueno, vengo de una pequeña asamblea, Asamblea Pachamama, y el contexto del lado oriental del río Uruguay no es muy distinto al que tenemos de este lado, ¿no? O sea, amenaza de fracking, hay fracking en etapa de exploración. Gracias al trabajo de algunos grupos ambientalistas, se logró una moratoria en el Parlamento de 4 años para la explotación del fracking. Eso fue el año pasado, o sea que ya pasó 1 año, quedan 3 más de moratoria. Personalmente pienso que calcularon la moratoria para lanzar el fracking cuando ya tuvieran todas las exploraciones hechas, ¿no? O sea, y de paso conformar a los ambientalistas. Tenemos un problema muy grave de expansión del agronegocio sojero. Los mismos problemas de fumigaciones que hay en Entre Ríos, en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Corrientes, tenemos exactamente lo mismo. No necesariamente el río Uruguay es un límite a la hora de trazar el mapa contaminante extractivista, ¿no? El fracking también se empezó o se intentó primero en Entre Ríos, y bueno, en Entre Ríos hubo una gran resistencia al fracking, se prohibió en muchos municipios, ¿no? Entonces, bueno, fueron al lado uruguayo, que en fin, provocan el mismo daño que si lo hicieran en Entre Ríos, porque estamos hablando de territorios que están sobre el acuífero guaraní. O sea, pinchar el acuífero en Entre Ríos o pincharlo en el departamento de Paysandú en Uruguay es exactamente lo mismo. Tenemos megaminería de oro en el norte del país, casi que en etapa de cierre, o sea, ya han saqueado todo lo posible, han dejado embalses de relaves cianurados, no sé, de más de 100 hectáreas, que nos dejan eso de recuerdo. Se han llevado el oro y plata, básicamente, la minera Oro Sur, una minera de capitales canadienses. Y tuvimos, a impulso de los socialistas que están en el gobierno, tuvimos un intento de macro mega minería de hierro en el centro este del territorio oriental. Quizá fue el proyecto extractivista que tuvo mayor resistencia por parte del pueblo, ambientalista o no, un ambientalista, o consciente simplemente. Enfoques. Durante la mañana del lunes se llevó a cabo un taller respecto a la autonomía de nuestros cuerpos territorios, brindado por compañeros de la Asociación Ecologista Piuqué, del colectivo Tinta Verde y compañeros mapuche, una de ellas, Valeria Silva, cuya palabra versó acerca de la necesidad de deconstruir la normalidad impuesta en los cuerpos territorios por el heterowinca patriarcado. Nomai mari compu al gutufe. Yo estaba Valeria Silva, vivo acá en Bariloche, soy de acá de la zona. Crecí en la ciudad, reconociéndome como mapuche, formo parte del espacio de articulación mapuche y construcción política, que es un espacio autónomo, autogestivo también. Nos autogestionamos y demás, generando distintas propuestas interculturales donde podamos tener participación de las comunidades que están en la ciudad y las que están cerca de la ciudad también. Dentro de ese espacio también formo parte de lo que es el equipo de comunicación Pulafkenche, que tenemos un trabajo de comunicación en Radio Nacional Bariloche, un espacio de lucha también por la militancia. Y como mapuche en la ciudad, me toca también, bueno, como parte también de este taller que vinimos a plantear con el grupo de amigues de acá de Piuqué, con Irina, que no estaba, Leandro también, que no estaba, pero que también forma parte de este encuentro que generamos una vez en Bolsón, en el espacio de lo que es el Festival de la Diversidad. Llevamos adelante una propuesta que era poesía y disidencia sexual, o como entendamos, llevando a interpelar esta cuestión del cuerpo y el territorio como parte misma del cuerpo y el cuerpo a la vez como nuestro territorio, ¿no? Y cómo plantearlo desde ahí con la realidad que estamos viviendo en Gualmapu y en todo el continente, con el extractivismo, la criminalización de la protesta, la criminalización de los pueblos originarios y bueno, y de todas las luchas sociales que se van llevando adelante a lo largo y al ancho del continente, y sobre todo en este presente que estamos viviendo en el Gualmapu. En este caso yo soy persona intersexual, se entiende como intersexual el cuerpo que sale de la norma hombre-mujer por cuestiones naturales, y como parte del pueblo mapuche me siento integrada totalmente y aceptada, y de por sí en parte de la cosmovisión mapuche entiende que la complementariedad de dos fuerzas, de dos energías, la energía masculina y la energía femenina, están de modo intangible y de manera tangible también en toda la naturaleza, las plantas, los animales, el aire, el viento, el agua. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El último fin de semana se realizó en Bariloche el encuentro número 31 de la Unión de Asambleas de Comunidades, que reunió a asambleas y colectivos socioambientales durante 3 días para debatir, articular y fortalecer las luchas vinculadas al extractivismo en todas sus expresiones. En ese marco también hubo una concentración y ronda frente a la Administración de Parques Nacionales por el agua, contra el saqueo y la contaminación, por la vida y el territorio. El objetivo fue visibilizar las luchas socioambientales de todo el territorio, por lo que se leyeron documentos de las asambleas presentes, se repartieron volantes y tocó la banda local Reggae Sur. Conversamos con Sergio Vázquez, de la organización ecologista Piuqué, sobre el encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades. Bueno, siempre los encuentros de la UAC son interesantes, porque también es como se dijo varias veces, son encuentros también de afecto, de unión de todos los que en el territorio luchamos contra el extractivismo. Así que desde ese punto de vista también estuvo muy bueno. Hicimos una concentración el sábado a la tarde con bandas locales, con chicos del barrio Frutillar que trabajan acá con nosotros en el centro comunitario y en la radio. Estuvimos volanteando y también fue muy buena la respuesta de la gente de Bariloche con respecto, mientras volanteábamos explicábamos qué era la UAC y hubo mucho interés de las personas. Es muy importante y muy interesante la cantidad de gente que apoya las luchas de los ambientalistas o las luchas contra el extractivismo. Es fluctuante, depende de los momentos y también de la cercanía de la amenaza. Pero siempre cuando existe una amenaza de algún proyecto que vaya en contra de los sistemas que sostienen la vida, las comunidades se movilizan y se ha logrado frenar muchos proyectos. Es más, desde el 2012 hasta ahora no hay una ley que prohíba la megaminería, sin embargo no hay proyectos desarrollándose y se sabe muy bien que es porque hay una oposición de las comunidades, de la sociedad muy grande. Así que sí, la respuesta del pueblo de Río Negro y del pueblo mapuche en esta zona es contundente siempre en contra del extractivismo. Enfoques. El conflicto principal es territorial y es el conflicto que tiene el pueblo mapuche con las corporaciones. Estamos en medio de un conflicto y que todo el tiempo se está viendo noticias con eso y en cuanto a la lucha del territorio, a las cuestiones judiciales, porque es una lucha que se ha judicializado. Así que bueno, centralmente está ese tema. Pero también, bueno, también con la cuestión extractivista, está la lucha contra la mega minería que viene avanzando bastante fuerte en Chubut, hay una embestida grande, y en segundo término, en nuestra provincia, en Río Negro, también hay un proceso de reactivar el proyecto Calcatreu, que está cerca de Jorge Oasi, en la estepa rionegrina, que también está conectado al proyecto Navidad, que es el que se quiere activar en Chubut a través de la reforma de la ley antiminera que hay allá. Por suerte la lucha de las asambleas chubutenses está frenando ese avance y nosotros estamos intentando en Río Negro reorganizar las asambleas y activar las asambleas de distintos lugares para poder desde el lado rionegrino también frenar la cuestión del proyecto Calcatreu en la estepa. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. La semana pasada, un joven de 16 años del barrio 2 de Abril de Bariloche perdió el ojo en manos de la policía. Este hecho se suma al aumento de situaciones de abuso policial que viven los pibes y las pibas de los barrios todos los días. Escuchamos su testimonio y el de Ezequiel Palavecino, abogado que acompañó la presentación de un habeas corpus preventivo el viernes 16 de noviembre.

gestión y las reuniones de fiscalía habían originado estos conflictos, y bueno, a raíz de ese objeto por el cual se habían reunido, qué medidas concretas había tomado respecto a medidas de prevención y contención en territorio. El camino institucional sería hacer la denuncia en fiscalía. A ver, y para no quedar tan expuestos, se puede filtrar a través de alguna de las organizaciones o a través de la oficina de centro de acceso que queda frente de la rotonda del Diarco, dentro del SIC. A ver, el habeas corpus colectivo es una de estas medidas que justamente sirven para proteger a toda la comunidad en cierto momento por determinada situación de que se encuentran expuestas en riesgo. Tengo conocimiento de la denuncia que hicieron el día lunes, esos adolescentes y jóvenes que también bueno, sufrieron varias situaciones de violencia por parte de la policía. En algunos casos había denunciado, en otros no. Mismo desde el lunes hasta hoy se sucedieron otras situaciones de violencia en base a algunos testimonios o relatos que fueron surgiendo en estos días a raíz de la exposición mediática que tuvo este hecho. Dentro incluso del habeas, una de las medidas que pide la jueza es que Fiscalía informe si se han desestimado o no se han tomado alguna de las denuncias en las que se han acercado familiares o damnificados directos a víctimas por violencia institucional, debido a que se podría haber utilizado algún criterio en cuanto a la prueba o la forma en la que se tomaba esa denuncia. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón, Río Negro. En esta semana confluyen dos efemérides ligadas a las luchas que muchas colectivas vienen profundizando en los últimos tiempos. Día de la prevención del abuso hacia la infancia y de erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, estas fechas permiten seguir poniendo en agenda estas temáticas, visibilizarlas y seguir construyendo redes y herramientas para trabajarlas. Dialogamos con Maggie, integrante del Consejo Local de las Mujeres del Bolsón, quien convoca a unas jornadas sobre ASI, abuso sexual hacia las infancias, este sábado 24, con una charla abierta por la mañana y una capacitación por la tarde. Por un lado, contarles que desde el Consejo Local de las Mujeres del Bolsón, y entre un paréntesis, digamos, de efemérides que son el 19 de noviembre, que es el Día de la Prevención hacia el Abuso en la Infancia, y el 25 de noviembre, el día de la erradicación de todas las formas de las violencias hacia las mujeres, pensamos esta capacitación porque creemos que el abuso sexual hacia la infancia es una forma de vulneración de derechos que está tan arraigada en nuestra sociedad como las formas de violencia que sufrimos las mujeres o las identidades disidentes, y que es realmente muy importante en nuestra comarca, ¿no?, en general, tratar estas temáticas, porque por un lado creemos que con esta nueva ola, ponele, que podemos decir del movimiento de mujeres y del feminismo, que viene de a poco como sacándonos pieles antiguas, viejas, estamos empezando a visibilizar cosas que hasta hace un tiempo por ahí creíamos que eran más naturalizadas, que estaban naturalizadas, que eran más naturales, y le venimos a poner un ojo y a decir, no, esto no es natural, esto no está bien, esto es violencia, esto es agrede, esto lastima. Y por otro lado, también pensar que en nuestra comarca se están dando de a poco estas situaciones de visibilización de cuestiones de abuso sexual hacia la infancia, y muchas veces nos encontramos sin herramientas para saber cómo actuar o cómo darnos cuenta que eso que un niño o una niña dibuja o plantea o expresa no es un juego, no es normal para su edad, no tiene que ver con que hay eso, mira lo que ven en la tele, no. Cuando las criaturas plantean cosas que tienen que ver con una sexualización que no es correspondiente a su edad, es porque está sucediendo algo que tiene que ver con una vulneración de derechos. Y creemos que nos faltan muchas herramientas como como profesionales de la salud, de la educación, o como familias, o como vecinos, lo que fuera, pero también creemos que a veces la justicia tan patriarcalizada tampoco favorece. Entonces tenemos casos en la comarca donde se ha podido visibilizar la situación de abusos intrafamiliares y el juzgado número 11 no está ayudando de la manera correcta, porque intenta reacompañar, o sea, revictimizando a las víctimas, vuelve a intentar a que esa criatura victimizada por, no sé, un padre o un vecino abusador, se vuelva a reencontrar como si no pasara nada. Entonces, es fundamental que nos nutramos de información, de capacitación y experiencias también. Capaz que me extiendo mucho con esto, pero es fundamental pensar que muchas y muchos de nosotros hemos sido abusadas en nuestra infancia. Es una situación que es más común de lo que creemos, y poder reencontrarnos con otras personas y ponerle voz a eso también hace que nos podamos empatizar con criaturas que puedan, claro, estar vivenciando cosas similares. Así que bueno, en realidad la jornada, como vos contás, consta de dos partes. Una parte que tiene que ver más con una charla informativa para todas aquellas personas interesadas en entender un poco más de qué va esta cuestión del abuso sexual hacia la infancia. Y después una capacitación, un taller un poco más puntualizado a organizaciones e instituciones que estén trabajando con infancias y con adolescencias. Así que está súper, hiper y muy abierta la convocatoria a que vengan todas aquellas personas sensibilizadas con la temática, que tengan ganas de sensibilizarse, que estén interesadas, porque realmente creo que es muy importante en el marco de las cosas que están aconteciendo nutrirnos de experiencias, aprender, profundizar un poco más sobre esto. Enfoques. La actividad estará a cargo de la agrupación de mujeres mundanas. Maggie nos cuenta cuál es el trabajo de esta organización, qué es el SAP, Síndrome de Alienación Parental, y la importancia de que se sostenga la educación sexual integral en las escuelas. Justamente las invitamos, son un grupo de mujeres que hacen acompañamientos no solo a criaturas en situaciones de abuso sexual en la infancia, sino también a sus familias. Son, muchas de ellas son madres que han pasado por situaciones de abuso a sus criaturas, digamos, por personas cercanas de sus familias y que han tenido que atravesar todo el proceso de reconocer qué estaba pasando en su casa, reconocer quién era el abusador, llevar a la justicia la situación, que ser otra nuevamente victimizadas por la justicia porque no les creen a las criaturas, porque creen que las criaturas mienten, porque creen que esas mamás están queriendo hacer algo en contra de esos papás. O sea, toda esa mentira alrededor de lo que es el abuso sexual en la infancia, que vuelve a victimizar a las infancias, pero además que las deja a las mamás como si fueran unas arpías que quieren, no sé, destruir la vida del varón o del papá o del tío, son cuestiones que ellas han atravesado. Y en ese atravesamiento, primero personal, después se hizo político al socializarlo, al juntarse con otras y al empezar a laburar desde ahí para poder acompañar a otras mamás, a otras mujeres, a otras víctimas de abuso sexual en la infancia. Entonces, son personas, un equipo interdisciplinar que viene haciendo un montón de acompañamiento, y a partir de eso generaron materiales escritos. Hay un material que se llama Así No, es un manual para docentes. Ajá. Que vienen a presentarlo el sábado, que está en PDF, lo pueden googlear, lo pueden bajar, es muy rico, pero a partir de ese manual y de un corto audiovisual que también generaron el año pasado, a partir de esos materiales es donde vamos a trabajar el sábado, a empezar a desnaturalizar estas cuestiones que parecen cotidianas, y además a profundizar en lo que es tanto el ASI, que es el abuso sexual hacia la infancia, como el SAP, que es este síndrome de alienación parental, que es un invento de un psicólogo yanqui con el cual muchos abusadores intentan defenderse, diciendo que en realidad es todo un invento de la mamá para separar a las criaturas del papá. Y bueno, y lo que vienen un poco a desnaturalizar y a sacarle la etiqueta y a y a ir de a poquito descubriendo es que las criaturas no mienten respecto a los abusos. Uh-huh. Aquellas criaturas que pueden verbalizar o dibujar o de alguna manera teatralizar o algo en su expresión da cuenta de que hay algo que tiene que ver con una sexualidad que no es propia de su edad, no es inventado, no es porque lo vieron en la tele, no es porque la mamá les metió el chamuyo en la cabeza, algo están vivenciando esas criaturas. Bueno, lo que necesitan son personas adultas empáticas que puedan escucharlas, que las puedan dar el espacio para que comenten lo que les está pasando y que después podamos hacer algo con eso. Claro. Para crear infancias libres de violencia, para crear adultos en un futuro que no tengan situaciones de abuso dolorosas, violentas y de vulneración de derechos en su vida, ¿no? Se está poniendo en duda la ESI, la educación sexual uh-huh. integral en las escuelas, y eso es una herramienta fundamental, no solo para los equipos docentes, para tratar sobre qué es la sexualidad en las infancias y en las adolescentes, sino también darles herramientas a esas criaturas para que de alguna manera puedan encontrar que eso que les pasa no es natural. Eso que les pasa en el barrio, en el club, en la casa, no es natural. Eso que sucede es violencia. Tu cuerpo, tienen el derecho a decidir quién, cómo, de qué manera, que los toquen, que no los toquen, que los abracen, que no los abracen. Entonces, cuidar todo eso tiene que ver con la ESI y, bueno, de una manera de defender la ESI también es nutrirnos de todas estas herramientas para, bueno, después poder llevar no solo las docentes y los docentes la ESI en las aulas, sino las familias también seguir defendiendo que es muy importante que tengamos educación sexual integral en las escuelas. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.